porque vamos todos, ¿sabe para dónde? Para ir para Pellegrini. Damos inicio a este micro que nos encanta, micro dedicado al proteccionismo, micro dedicado a los animales, que la verdad a veces te encontrás con mucha tristeza en este tema, pero ahora vamos a hablar porque también hay alegrías. Hablamos Microconciencia Animal Radio, que lleva adelante nuestro amigo Horacio Flor, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día, Pablo. Buen día, Pablito. Buen día a Silvano, que andaba ahí. Ahí andaba Ramón Silván. Ahí está, A lo mejor andaba con algunos ricos mates por ahí. Sí, eso ligamos. Porque pasa que Ramón es delicado. Me usa hierba. Es diferente. El tipo de nivel. Así que ahí está. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, bien. Mañana fresquita, pero agradable. Mucho sol. Uh-huh. Un momento para recordarle a los responsables de animales que procuren abrigo por la noche, porque ya son muy frías. El otro día me acordaba de vos, que ahora se me fue la fecha, mira vos, y te lo iba a recordar ahora, que más allá de que tenemos la conmemoración del Día del Animal, hace poco fue el Día del Perro. Sí, el 2 de junio. El 2 de junio, viste que me acordaba y te nombré y te saludé al aire, en conmemoración de un perro policía. Sí, Chonino. Chonino, que metió su vida para salvar al compañero. Sí, exacto, el compañero humano, ¿no? Seguro, ¿no? Humano. Sí, sí. Qué bueno, ¿no? Conmemorar el coraje. No, yo digo para mucha gente que después termina maltratándolo, ¿no? Sí, recordar esa fecha. Sí, o que te dicen cómo podés perder tiempo y plata rescatando perros cuando hay tantos perros que rescatan humanos. Ayer salió una nota, ahora te la voy a mostrar, que dice, ¿por qué el perro que no es de razas tienden a ser más sano y cariñoso? Sanos y cariñosos. Mira, ahora te la voy a mostrar. Sí. Pero me quiero meter casa. Ajá. ¿No? Seguimos con este conflicto. El otro día salió un video. Sí, espantoso. Espantoso, aparte vi la caja de balas que tenía el tipo. ¿Vos lo viste, Pablito? Era una de plum, plum para el cielo. Una cara de alegría que tenía el tipo. Y el otro que lo alentaba. Pero aparte me sorprendió porque en el piso no tendría menos de 50 cajas de municiones. Sí, eso se veía. ¿Se vio? Sí. Y el tipo le mandaba al aire, obviamente, a los pajaritos, a las aves. ¿Cómo estamos con eso? Y mirá, con eso está presentado el recurso de amparo. Estuve conversando precisamente con la doctora Domínguez, con Cecilia, nuestra amiga que ha estado participando muchas veces en este programa. Sí, que sabe decía, muchísimo. Bueno, que se presentó el recurso y que hubo algunas demoras en principio porque se pidieron algunas precisiones en la presentación y bueno, hubo que hacerla de nuevo, no sé si armarla de nuevo, pero como actualizar determinadas información en ese pedido. Y se presentó ante un juzgado que se declaró incompetente, ahora pasó a la justicia civil, pero no hay mucha novedad todavía al respecto. Se supone o se sospecha que medio que se está demorando la cosa, como que se está tratando de cajonear, como se dice vulgarmente, ¿no? De que pasen los días y bueno, esto termina a fines de agosto, así que es decir, la habilitación de la casa. Sí, medio que le están estirando para que terminen de casar tranquilo. Claro, nada que ver con la predisposición que tuvo el año anterior el juez Marfil cuando, si bien fue exigente en sus requerimientos, digamos, no fue fácil la presentación, pero él lo tomó muy, muy de buena gana, lo estudió y precisó que eso era una cuestión inconstitucional incluso y que debía darse lugar al recurso de amparo. No sé qué es lo que pasará este año, pero las perspectivas aparentemente van como tropezando con algunas situaciones medio que no se sabe de dónde aparecen. Ahí está, es triste. Triste por ahora, pero bueno, tenemos esperanza. Estamos recurriendo a la justicia y la justicia suponemos que va a ser justa. Los tiempos de la justicia, cuando quieren la apuran, cuando no. Sí. Igualmente, dentro del aspecto triste, el mojón que queda ya es importante, ¿no? Sí, seguro que sí. Vendrá otro año, vendrá otro, a decir, che, no van a venir con esto, preparemos esto. Sí. Yo creo que estos mojones son importantes. Sí, ¿no? Y hay varios de ese tipo que están surgiendo en la justicia, ¿no? Sí, aparte, si bien el año sonó fuerte, este año sonó fuerte. La reacción y el rechazo a este tipo de actividades, ¿o no? Sí, y la aceptación también de la sociedad a ese rechazo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque no es una cuestión de animalistas o ambientalistas. El ambientalista o el animalista en este momento están siendo nada más que una caja de resonancia uh-huh. sí, de lo que piensa la comunidad. La comunidad. Uh-huh. La sociedad en su mayoría está despreciando uh-huh. esta actividad, y uh-huh. más como deportiva. Uh-huh. Que deportiva aparte, no viste nada. Que suena fuerte, viste que sí. ha habido repudio de otras partes de... del país, no solo de Entre Ríos. Sí. El otro día leí una nota, pero estos tipos vienen y hacen lo que quieren, generalmente vienen de afuera. Exacto. No caigamos en esa bajeza, sí. así abrimos la puerta para que venga cualquiera sí. y haga lo que sí. quiera acá. Tampoco en eso, defendamos un poquito, ¿no? Sí, por supuesto. Tampoco entremos a culpar al pobre tipo que vive en el medio del campo y te caza una perdiz. Mm. Estos tipos vienen de afuera. No es esa la actividad que está tratando de regular o de prohibir, uh-huh. sino el tipo que viene de afuera o el que viene de... No terribles armas, vienen vestidos como soldados, todo camuflado. Claro. Armamento, sí. balas, sistema de filmaciones, sí, porque se sí. filman como grandes héroes, están sí. matando un pajarito. Pobre pato que de última andate a Ucrania, ¿verdad? Flaco, y andate a, sí. a los corchazos allá, pero es fuerte la imagen, che. Seguro que sí. Además, la cuestión de la casa, está habilitada en los cotos de casa exclusivamente. Se te va a terminar el animal en el coto, porque uh-huh. ningún ser vivo que está siendo atacado va a quedar en el mismo lugar para uh-huh. que lo sigan matando. Uh-huh. Va a tratar de salvarse y por instinto los animales van a uh-huh. alejarse de ese lugar. Uh-huh. Entonces, es mentira que esté solamente ahí se va a cazar. Uh-huh. Es una de las mentiras más que tiene la habilitación. Sí, sí, sí. De los van a perseguir, los siguen, sí. no es que se quedan ahí, sí, eso claro. es verdad. Sí. Y aparte, como siempre decimos, esto es un negocio. Negociado, si sí. querés, seguramente en Villuya Verde. Y para unos pocos. Y para muy poca gente, que abre una tranquera y le dice, vayan a lo que quieran, ¿o no? Sí, solamente para eso, porque ni siquiera el Estado disfruta, así, entre comillas, digamos, del ingreso de recursos por esta actividad. Porque si no nos vamos muy lejos, cuando murió este ciudadano mexicano atacado por un búfalo, que él mismo atacó primero y terminaron matándolo, el tipo había pagado un canon para matar palomas y termina matando animales de gran porte. Entonces seguro, hay una diferencia ahí de plata está. Que está en eso. Está bueno contar eso, ¿no? El tipo fue a hacer una cosa y terminó yendo por un animal enorme. Claro. Que se vengó el tipo, ¿no? Se vengó. ¿No? Estaba pagando un canon a la provincia de un peso por matar algo, cuando en realidad tendrías que ingresar 10.000 porque la actividad es otra. Terrible, terrible. Horacio, te cambio, bueno, esto sí. obviamente que es algo que vamos a seguir sí, muy no, de cerca. Sí, esto no terminó. Y esperemos sí. que se acelere sí. un poquito en esto, ¿no? Sería sí. una buena seña para la comunidad también, sí, sí. Un caso muy triste que se vivió muy cerca acá a la radio, que tiene que ver con una casa, se hablaba de geriátrico, pero era una casa normal. Sí. Hubo un fallo del juez, pero que nombra también al perrito, más allá sí. de que hubo dos personas fallecidas, sí. tristemente, hubo una condena, hay gente que va a ir a prisión. Pero también estaba el tema del sí. perrito. Contanos un poquito sí. qué análisis hacemos de eso. Bueno, el análisis de esto es que lo que recién decías vos hace un momento con respecto a la sociedad concordiense y la sociedad en general que está despreciando los actos de maltrato con los uh-huh. animales. ¿No? Y en esta oportunidad es una muestra más de que ese movimiento va llegando a la justicia también. Uh-huh. Porque la justicia, aparte de haber intervenido en ese geriátrico donde clandestino, donde lo grave realmente fue la muerte de esos dos ancianos uh-huh. abandonados por estos dos delincuentes, porque como sí, sí, sí, delito, ya son delincuentes. HDP, claro, todos los adjetivos, metelo ahí. Sí, sí, abandonaron dos personas hasta que mueren, ¿no? Y había también un animal maltratado en un estado sanitario deplorable y con una flacura también indescriptible. Uh-huh. También fueron condenados por eso. Es decir, que la justicia se encargó de condenarlo por el hecho gravísimo de haber abandonado a dos personas hasta su muerte. Y también los condenó por maltrato y crueldad con los animales. Bien. Las dos cosas van incorporadas en el fallo ese, a pesar de que una de las personas accedió a un juicio abreviado uh-huh. para tener menos tiempo de... Sí, uno tiene condena domiciliaria y sí. estas cuestiones, sí, ¿no? Accedió a eso a través de un arreglo y bueno... Uh-huh. pero la otra se comió 10 años de prisión, que todavía es poco. Para es una buena seña, más allá que queremos que la justicia resuelva rápido, que la justicia resuelva a favor, obviamente, pero es una buena seña esto de ver los casos por el tema de los animales judicializados. Repito, más allá de que en algunos casos va muy lento y seguramente el cajoncito está ahí, lo tiran ahí adentro, pero alguien aparece y lo saca. Ya que se judicialice es un buen dato, ¿no? Seguro que sí, seguro que es así. Y más que este caso de Concordia, en el caso de geriátrico, marca una jurisprudencia única porque es la primera vez que aparejado a otro delito, una persona condenada por maltrato animal va a la cárcel, recibe una pena efectiva. Es la primera vez que sucede eso, Seguro, por lo menos, en nuestra provincia. Siempre quedó la incógnita y muchas veces surge, ¿te acordás de aquella persona que de una manera muy cruel termina pegándole unos tiros al perro, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Ese caso... ¿no? Que se había instalado como algo paradigmático. ¿Cómo quedó? Y bueno, ese caso quedó con una condena hoy en día, ya que accedió a una aprobación, esa condena no existe más. Esa es la diferencia entre un caso donde recibe una condena efectiva y una persona que es condenada en primera instancia, pero gracias a la aprobación, una vez cumplido el año de prueba, de la suspensión del juicio, si cumplió con todo lo que se le mandó en ese convenio, no queda ningún antecedente. Es como si nunca hubieras cometido ningún delito, no haber cometido un daño contra un animal. Y es decir, esa persona en su momento fue... reprimida, fue... Sí, obligada a hacer un curso, estas cuestiones, o trabajo comunitario y eso, pero más allá de eso, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Hoy en día es una persona que puede circular libremente y nadie lo puede acusar de nada. Ahí está, eso es lamentable. Igual, lo lamentable por un lado, y lo otro es que no lo va a hacer más, ponele, ¿no? Me imagino. Suponemos que no, claro. Castraciones. Castraciones, bueno, nosotros seguimos insistiendo porque con el plan municipal para que encontrar la forma de que sea más efectivo. Que se amplíe. Se amplíe. Hay muchos, a lo mejor no tanto que se amplíe como que sea más efectiva la aplicación de los métodos que se utilizan. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos recursos humanos y económicos puestos en ese plan, pero que se están desperdiciando porque no se cumplen las pautas como para que todas las personas puedan acceder a eso. Es mucho lo que se los pedidos de castración. Nosotros recibimos a diario pedidos de personas porque dicen que cuando van a su barrio castraron 20 gatos, 20 perros, algunas veces no llegaron al cupo porque algunos faltaron, no fueron, a pesar de haber reservado el turno, que se lo quitaron a otros, y bueno. Si no fue el que reservó el turno, no es que se lo den a otro que esté en lista de espera. No, directamente no lo hacen y se acabó el problema. Claro, entonces, claro. En vez de 40, a lo mejor hacen 35. Sí, no desperdiciemos los momentos. No desperdicimos eso. Y la gente está pidiendo más. Y hay muchos que pueden pagar el costo que nosotros les estamos ofreciendo, muy subsidiado, porque están pagando prácticamente un 20, un 30% de lo que es el valor en clínica. Pero hay otros que no pueden acceder a eso, y son muchos. Ahí y está. Nosotros en un momento en que teníamos recursos que nos entregaba CTM allá por el año 2017-18, lo hacíamos. ¿Se cortó eso? Eso se había cortado, sí. Ay, hace poco tuvimos un teléfono para... Teléfono ahí para la gente de CTM, nos estaba si dando querés, una buena mano ahí. Si querés te lo digo con inicial, el señor LB, ingeniero, que le hicimos llegar una nota hace poco cuando él, a través de otro integrante de nuestra agrupación, nos pidió que le eleváramos una nota a ver qué podía hacer. Bueno, esto fue hace 15 días, hasta ahora no hemos tenido respuesta. Espero es reciente. Vamos a hacer fuerza. Espero que la haya visto, porque por ahí llega y el que la recepciona, esto no le da importancia, lo dejo por acá. Bueno, acuérdese, ingeniero, que tiene una nota de conciencia animal. Vamos a hacer fuerza desde acá. Todo lo que ampliamos el tema de castraciones, así como hay un reconocimiento de la ampliación demográfica, sí, o sea, de la gente que llega a la Concordia, también una ampliación de la cantidad de animales. Entonces, hay que avanzar con esto. Sí, que no se olviden que es parte de la salud pública. Es parte de salud pública, entender eso como ley fundamental. Fundamental. Ahora en invierno no tenemos problema con la ley Maniassi, por ejemplo, pero cuando venga la época de estío, empiecen a avanzar los calores por encima de temperaturas más allá de los 25, 26 grados, ya es ámbito propicio para que el mosquito, digo mosquito para que se entienda, porque en realidad, para ser más exacto, tendría que ser el flebotom, y a lo mejor muchos no saben ni de qué se trata, que estoy hablando, pero cuando el mosquito que transfiere la ley se transforma en vectores, ¿no? Sí, cuando empiece a aparecer va a ser en el verano, y tenemos que tratar de que haya menos huéspedes para que sean receptivos, ¿no? Seguro. Y que los que haya estén contenidos en hogares que, que sean responsables de ellos. ¿Te acordás cuando salió esa campaña que si tenía o síntomas había que... Sí, había que matar. Ajá, y aparecieron gente que ha convivido, los ha cuidado... igualmente, siempre mejor prevenir. Sí, bueno, ojo que prevenir. Ahora todavía quedan algunos profesionales que recomiendan la muerte como único caso, como única solución. Todavía. Lo digo porque lo sabemos y lo he escuchado, cosa que no puede ser. No puede ser. Te quiero preguntar, porque me tocó ser testigo de un caso. Me sorprendió primero por la gran hijaputés que hubo en un hecho. No fui testigo puntualmente de esto que te voy a contar, pero sí el caballo. Un caballo que aparentemente tenía algo en la garganta, parecía una bolsa, tirado. Te lo voy a decir, puntualmente fue en Maipú y cerca de San Lorenzo. Pero lo que me cuentan los testigos que vieron, el tipo venía con un carro, con un caballo, ya venía mal el caballo porque lo ven. Lo desengancha del carro. Supuestamente llaman a otro, viene con otro caballo, lo cargan y se van y lo dejaron tirado. ¿Cuál saco de basura al caballito? Hubo una reacción ahí de los vecinos, buenísimo, eso me gustó. Y hubo un llamado, te diría 9, 10 de la noche, 9 capaz, a veterinaria municipal. Primero te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo esto de la veterinaria municipal y cómo es el funcionamiento? ¿Cómo lo estás viendo? Y otra cosa, ¿recomendamos al vecino ahí involucrarse? Decir, che, loco, acá hay un tipo que hizo esto, esto y esto... a la justicia, a la policía. ¿Recomendamos eso? ¿El involucramiento del vecino? Definitivamente sí. Bien. Sí, es un delito y está condenado por una ley penal. Ahí está. No es una ordenanza, es una ley penal. El famoso, no me quiero meter. Y no sos parte de la comunidad, loco, metete, si lo viste. Sí. ¿O no? Métete porque es una ley que a vos te ampara para poder llamar a los órganos que corresponde, es decir, a la policía llamará a la justicia, pedirá autorización al fiscal para secuestrar al animal y para seguir las investigaciones, le ordenarán a la fiscalía que investigue a ver de quién se trata para poder identificar. ¿Tuviste algo de información de este caso? Sí, tuve información y de primera mano, pues sé que hubo intervención por parte del municipio a través de la dirección municipal, a través también de la gente de la riada, como vulgarmente se le llama, que concurrió para poder levantarlo. Sé que los vecinos colaboraron mucho porque una buena ronda había. Sí, porque como el animal no se podían mover, hubo que trabajar mucho para poder levantarlo entre todos y cargarlo en el carro para que lo lleve. Sí, yo lo vi, estaba con el hocico, está bien, se dice hocico. Clavado en el pasto y era como le costaba respirar. Sí, me dijeron que aparentemente se había tragado una de esas bolsas de nylon. Claro, eso me dijeron a mí también. Claro, el tipo, el malvado este, lo usa para el carro y después llega a la noche, cansado el pobre animal, lo larga ahí a cualquier lado que coma lo que encuentre. Y el pobre animal come lo que encuentre, es así. Seguro. ¿No? ¿Tenés algún análisis o algún calificación de lo que es la veterinaria? Me sorprendió y me... De alguna manera dije, mirá qué bueno, che, a las 10 de la noche la veterinaria estaba yendo a buscar. ¿Hay un buen funcionamiento? ¿Qué análisis o qué calificación hacemos del trabajo de la veterinaria municipal? Mirá, te lo pregunto porque no sé. Yo de la veterinaria municipal puedo hablar solamente bien. ¿No? Por ahí se puede confundir cuando a través de nuestra agrupación, y yo que generalmente soy el vocero, digo que critico algunas actividades que tienen que ver con la veterinaria municipal, pero de la que ellos tal vez no son responsables. No tal vez, no son responsables directamente. Entonces, la actividad de la veterinaria municipal en la asistencia a este tipo de casos, en el cuidado de los animales que tienen en el predio allá de San Carlos, donde son recuperados los animales, los caballos sobre todo, que están castigados, están en la calle, y que los levantan, los llevan ahí, los recuperan y después los entregan en adopción. Hay más de 30, 40 caballos, no sé cuánto hay, ya recuperados en muchos casos. Qué bueno la gente mucho, que lo ¿no? acepta, ¿no? Claro. Sí. Porque el otro día me contaron, y hubo hasta imágenes, se vieron, de entregar en adopción caballitos. Qué bueno la gente que lo acepta, ¿no? Que se... Hay un caso ahí, ¿ves? Ya voy a entrar en la parte de abogado del diablo, o de malo de la película. Pero lo tengo que decir, porque vos recuperaste un animal, un caballo que estaba maltratado, y lo entregás a un lugar, te lo nombro, el Club Hípico, entregaron dos ahí, y que van a ir a estar en un box. Entonces no le estás dando la libertad que necesita ese animal para una adopción responsable. Ese animal tiene que volver al campo, volver a un lugar donde pueda desplazarse, no volver al trabajo, es lo que dice la ordenanza de la adopción. No volver a ser utilizado. Ahí está. ¿No? Es bueno avisar, por lo menos. Pero por supuesto, yo te digo, en el club sé que lo van a tratar bien, lo van a alimentar van a bien, comer. Va a tener asistencia veterinaria, va a tener todo. Pero estaría bueno un poco de libertad. Pero, andá a caminar con el viento en la cara. Claro, pero el fin de esta recuperación y de la ordenanza de entrega en adopción es que el animal vuelva a ser libre. Es lo que se pretende, y cuando decimos, otro punto que criticamos, el trabajo para la eliminación de la atracción al sangre, es la liberación de los caballos. Seguro. Y sabemos que esa liberación, lo decía Leonardo Anselmi cuando vino en el año 2012, la liberación va a ser cuando los seres humanos que lo están utilizando tengan un trabajo y una actividad digna. El último beneficiado va a ser el caballo. Primero tengo que darle a la familia de carreros. Sí, esto siempre lo marcaste, es una cuestión social que obviamente va a tener un impacto positivo en el caballo, pero el tema pasa por otro lado. Seguro que sí. Hay un mejoramiento de la calidad de vida de la familia, hay un escenario mejor, hasta te diría, de contención, porque lo metes en algún tipo de plan, los haces llevar al médico, al sistema educativo, a cuestiones de esto, indefectiblemente van a dejar el carro. Claro. Y ahí es donde se libera el caballo. Ahí es donde realmente y efectivamente se libera. Entonces, volviendo al anterior, Pablo, a lo que me decía de la veterinaria, yo digo que la veterinaria está trabajando bien, le doy 9 o 10 puntos, bien. Y incluso la asistencia a pequeños animales, porque la hacen allá, la dirección veterinaria hace sus primeros auxilios, nunca se lo niega a nadie, y entonces toda su actividad está bien direccionada. Ahora, que se lo podría utilizar mejor, seguramente que sí, las castraciones mejor orientadas y mejor organizadas. Ahí está, quedó clarísimo. Hoy es un día típico, te voy a demorar más, porque hoy es feriado, te tenemos más tiempo y te vamos a sacar el jugo. Y te quiero preguntar algo que tiene más que ver, sabiendo que iba a venir me puse a leer mucho. Primero, hay un gran escenario de abandono de mascota, tristemente, un montón de motivos hay, el que le molesta, el que se cambió de lugar y le complicó el lugar. ¿Cómo hace? ¿Cómo manejamos eso? Porque si vas a tener un perro, más allá de que se te complicó porque tuviste que viajar y todo eso, ¿qué recomendamos? No lo tirés en la calle. Buscá, anuncialo, que lo va a dar en adopción. Porque es triste eso también, ¿no? A mí yo tengo una perra, vos sabés bien. No la dejaría tirada nunca en la calle. Me moriría de tristeza dejársela a otra persona que sé que la va a tener bien y manejar. Imagínate tirarla en la calle. ¿Hay esto? ¿Pasa esto? Sí, sucede. Lo peor de estos casos es que mucha gente no tiene en cuenta la situación del animal, que es responsabilidad de la familia, hasta los últimos días en que se tiene que trasladar. Si vos te tenés que cambiar de casa, si te tenés que cambiar de departamento o de lo que sea, tenés que alquilar otro lugar, no lo decidiste una semana antes. Firmás un contrato que seguramente va a ser por 2 años o un año como mínimo. Creo que no hay más contrato por un año. Pero supongamos que sea por un año. Cuando finalice ese año, ya sabés que o seguís o vas a tener que buscar otro lugar. Entonces, si tenés animales, ya tenés que ir pensando con un año de anticipación, ¿no? No podés pensarlo los últimos días. Aparte, el proceso puede ser diferente. Claro, a ver qué es lo que hago el último día y tirarle tu responsabilidad a otra familia, decirle, no, mire, yo no me puedo hacer cargo de esto, pero como recién ahora. Entonces, tenés tiempo como para ir buscando la solución si es que realmente no lo podés llevar porque te vas de la ciudad. Nadie se va de la ciudad un día para otro, a menos que te corran, ¿no? No. Yo conozco entonces, una familia mía que se fueron a otro país y una de las cosas más costosas fue desprenderse de la mascota, pero hicieron toda una movida para dejarlo muy bien ubicado. Es más, sé que está muy bien el perro. Claro, por supuesto, hay situaciones. Y fue creo que el momento más triste de esta familia. Yo creo que todas las situaciones pueden ser contempladas. Ahora, la solución hay tiene que ver esto con que tiene que ver esto con que a veces se ven perros, te diría, de raza. No sé si está bien, vos corregime. No voy a decir de marca porque digamos en buen estado. No, pero viste esto. Sí, bien, que se notan bien cuidados. Que se los ven en la calle. Sí. Tiene que ver con esto también del abandono, que los tiran ahí. Viste que dice, andate lejos, tiralo y venite porque si no te encuentran en la casa de nuevo, ¿viste? Sí, seguro. El animal trata de volver siempre a su querencia. Ahí está. ¿Sí? Triste eso, ¿no? Sí, es tristísimo. Te digo que nosotros tenemos en nuestra casa varios animales de los que podríamos decir que son de raza definida. Ahí está buena esa frase. Y que ha sido recuperado del abandono. Los hemos encontrado en condiciones realmente deplorables. Y esos animales en general o han sido robados, debe ser muy pocos los casos en que los puedan robar y después dejarlos así en esa situación, pero yo me inclino por pensar que han sido abandonados. Si son animales de una raza definida, que en muchos casos vos sabés que tienen un costo altísimo, alguien los compró y alguien los abandonó. Esto me lleva a otro y el último. Ahora sí te voy a liberar. Mirá cómo se nos pasó la hora, pero estuvo linda la charla. Perdón, Mariana. Mariana no está acá, porque si no se acalambró el brazo de redondear. Pero hoy es un día típico, hoy es feriado, el día del patrón de Concordia, por eso vamos a estar con él. Pero te quiero preguntar algo que me llamó la atención y que estuve leyendo, que tiene que ver con el comportamiento de duelo de los perros, de los perros puntualmente. Dice que son varios los animales, hablaban de otro, pero puntualmente el que convive, el duelo del perro cuando la pérdida de su compañero de vida, que sería el dueño, el amo, no sé cómo llamarle, que tienen comportamiento de duelo. ¿Pasa esto o no? Sucede. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el perro es un animal gregario, es decir, es un animal acostumbrado a andar en manadas. Originalmente él es un descendiente del lobo y el lobo siempre anda en manadas, nunca andan solos. Y es lo que podés ver en vos tenés dos en tu casa. Seguramente te das cuenta que la chiquita trata de jugar más, la otra más grande, por ahí no le da mucha bola, pero le pega una mostrada de dientes de vez en cuando. Claro, pero seguramente si no está, la andará buscando por los rincones, a ver dónde fue. Tal cual. Y obviamente, al faltarle de un día para otro, sin saber por qué, o tal vez lo saben, a lo mejor su instinto le dice que murió, que se tienen que sentir mal. Y hacen un comportamiento. Hacen un comportamiento loco, no ordinario, digamos. No es lo mismo su actividad al otro día que el animal ha muerto, que su compañero no está más, que el día anterior cuando estaban juntos. Pablito, vos que sos medio peliculero, hay una película con Richard Gere. Ah, sí, está basada en la historia de Hachiko, el perro. Hachiko, el perro se queda a vivir en la playa de la estación de tren. Es una historia, claro, es una historia de Japón. De hecho, en Japón es un lugar de referencia a Hachiko, el perro, es una estatua que se le hizo al perro original, y esto es una adaptación, la hacen con actores occidentales, están contando una historia que es un hecho verídico. Seguro, de un perrito en Japón que se queda, hacen con norteamericano, que se queda esperando, y bueno, son conocidas los casos de perros que esperan en la puerta del hospital a su dueño. De los sanatorios, los hospitales, ¿no? Una locura. Y hay llegado incluso de perros que han llegado al cementerio con el... No. Con el... Papá no lo escucha, dice Pablito que hay muchos no, casos. No, lo estoy escuchando, sí. Sí, y sí, que han llegado hasta las tumbas. Sí, sí. O ahora, en estos días, digamos, últimamente, no de estos últimos días, sino de los últimos años, gracias a las redes sociales nos enteramos de muchos casos parecidos a ese de Anchico, ¿no? De animales que sus dueños han muerto, incluso algunos que los han acompañado hasta el hospital donde los llevan internados, allí se han ido. Y quedan en la puerta. Bueno, en el hospital Fernández había uno que era muy común, que los enfermeros le daban de comer, todos que habían muerto ahí adentro. Sí. Y ahí lo bueno, ¿no? Es mostrar el sentimiento del perro, que en este caso que yo leía era del Hospital Fernández, era una persona con toda la vulnerabilidad, vivía en la calle, no era que el perro estaba en el lujo. Generó. Lo siguió hasta lo último. Bueno, generó polémica cuando pasó el caso de esta chica, que de hecho cada vez que aparece en Twitter le dicen, vos sos la que le robaste el perro a Linchera, que supuestamente para hacerle un bien al perro se lo sacó a Linchera porque entendía ella que el Linchera no iba a poderle dar el cuidado necesario, una cuestión de que los animales tienen su costo de mantener y una persona que apenas se mantiene es difícil. Pero en esas necesidades, en lugar de ayudar a la Linchera y vos decís, bueno, creamos tipo esas colectas que hace Santi Maratea para ayudar a esta persona en su situación de calle a que le dé un cuidado mejor a su perro, ella optó por agarrar y robárselo. Y uno a veces entiende que más allá de las carencias, estas personas son las que más cariño le dan a su perro. Duermen abrazados, ¿o no? Es así. En lugar de ayudar a la persona para que le dé un mejor pasar al perro, optó por robárselo. Y fue muy criticada por eso. Ahí está, mirá qué buena explicación, Pablito. Sí, bueno, eso quería, tipo curiosidad. Yo ando con un drama con mi perra. Mi perra, le voy a contar a la gente, duerme al lado mío, en su colchoncito abajo, ¿no? Sí. Pero el hocico frío que me meten en la nuca cuando se levanta a la mañana, un día ve, un amor mi perra, pero helado el hocico. Bueno, imagínense hoy a la mañana cuando me levanto. En este proceso de duelo, yo me acuerdo, tuve un perrito que fue mi compañero durante la mitad de mi vida, que era el Nacho, 15 años vivió el perrito. 15 años vivió con Pablito. Yo te voy contándolas. Claro, y cuando era, en un momento mi cuñada adoptó un caniche que era el peluche, mucho más chico, porque era un cachorrito, y el peluche se hizo muy amigo del Nacho y jugaban todos los días. Lo rejuveneció al perro más viejo porque tenía un cachorrito que le hacía hacer actividad. El caniche, como todo caniche, viste que son bastante de salud delicada, falleció por una complicación congénita, y mi perro, el más grande, hizo duelo durante una semana porque le faltaba el compañero, lo buscaba una semana y haciendo duelo por su compañerito de juego, el caniche. Qué locura linda. Sí. Muy sentimental, la verdad que... Sí, tantos sentimientos como nosotros. Tal cual, Bueno, ahora te libero. Bueno. Estuvo genial la charla, estuvo genial, anduvimos por varios lugares, pero la verdad que... Sí. Y nos quedan un montón de temas, hoy hablamos, ¿no? Sí. Del tema frigorífico y esto de una lucha muy importante, pero de última como mensaje buscar la calidad de vida de estos animales, ¿no? Exacto, buscar eso y que no sea necesario el maltrato para que el ser humano siga viviendo, al menos ir evitando eso, disminuir un poco el consumo, no hay necesidad de tratar con crueldad en el traslado. En la alimentación. En la alimentación. El otro día miraba un video de un chancho que salta de un camión. Imagínate la desesperación que tendría el chancho que se trepa al camión primero, se tira, se pega un golpazo. Igual se va caminando y libre, ¿no? Sí. Por lo menos ese rato habrá sido feliz. Claro, te digo una cosa como última reflexión. Por ahí nosotros respetamos mucho las decisiones de los veganos, por ejemplo, pero entendemos que aún falta un tramo largo a recorrer para llegar a esa situación. Entonces le pedimos también a los amigos veganos que por ahí sean un poco más condescendientes con nosotros, que estamos buscando ese camino. Perfecto, está bueno. Al menos estamos logrando, estamos estamos buscando la disminución de la crueldad hasta que podamos llegar a esa etapa. Perfecto. Buenísimo el mensaje, Gracias, Horacio, brillante, Un beso grande a Mirta. Y bueno, nos reencontramos la próxima. En los 15 días próximos seguramente vamos a estar de nuevo. Perfecto. La otra más exigente, hoy más extendida, pero extensa charla con Horacio. Nos vamos a la música.